El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el bajista, compositor y cantante uruguayo radicado en Buenos Aires, Daniel Massa, está presentando su último trabajo discográfico, el octavo, si contamos solo sus proyectos personales, titulado Melomaseando. Se trata de un recorrido por 9 composiciones que visitan el candombe, el jazz, el funk y el rock, todo atravesado por el virtuosismo y la pasión que siempre pone en juego quien es, sin duda, uno de los mayores representantes de la música rioplatense en la actualidad. Para más datos, tema de Benja es un funk y tema de Astor en balada, ambos dedicados a 2 de los nietos de Daniel Massa. Para Marcelo, un chacha. Candorina, un milongón con arreglos de Ricardo Nolé. La última lágrima, balada escrita con Julio César Cerdeira y con arreglos de Leandro Pitu Marquesano. El danzón es un danzón cubano y candombe palá, todos de autoría propia, así como Con esa voz, candombe rock de Julio Fontenla y La madrugada del inefable Hugo Fattoruso. En la grabación participaron Daniel Massa en bajo y voz, Fabián Sapo-Miudowit en la batería, Ramiro Cubilla en guitarras, Agostina Bertossi en percusiones y el ya mencionado Leandro Pitu Marquesano al piano y los teclados, además de Víctor Piquiqui, Jorge Foque Gómez y Fabián Miudowit aportan la infaltable cuerda de tambores en alguna de las canciones y Patricia Piojo Sapía hace coros en los temas. Al decir del propio Daniel Massa, en Melomaseando hay jazz y fusión, pero principalmente melodías que se pueden cantar. Escucharemos a Daniel Massa desde su disco Melomaseando, del 2023, la canción del propio Daniel Massa, para Marcelo. Hola amigos, aquí Daniel Massa mandándole un gran saludo para el podcast de Alfredo. Bueno, les dejo un gran abrazo. Vamos arriba y que ande todo bien. Saludo gigante ahí a todo Durazno, el corazón del Uruguay. Y bueno, vamos arriba con todo. Beso grande. Ahí nos estamos viendo si Dios quiere. Y un abrazo grande para todo el mundo. Thank you. Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el notable trío formado por Lito Epumer, Macchi Rufino y Cristian Jodurcha mostró su disco En la Usina, grabado en vivo en agosto de 2019 en ese espacio comunal. La representación de ese cancionero que abrieva en el jazz y el rock con las participaciones de invitados de lujo. Con años de historia, el terceto que reúne los talentos de Lito Epumer, que estuvo en Madre Atómica, Spinetta Jade, Rubén Rada, Dino Saluzzi en guitarra, Macchi Rufino, que también estuvo en Invisible y Papo Blues en bajo, y Cristian Jodurcha, que estuvo con Luis Alberto Spinetta, Lito Vitale y Pedro Aznar en batería. Pone en vivo la continuidad de un proyecto que discográficamente es reconocido. Escucharemos a Epumer, Macchi, Jodurcha, desde su disco grabado, como les dije anteriormente, en vivo en 2019 en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires y que ve la luz en el 2023. Su tema, Enigma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lito Epumer, guitarrista, compositor de Argentina. Bueno, quería mandar un saludo a los oyentes del podcast El Canto y la Palabra. Sé que van a pasar el último CD de nuestro trío Epumer, Macchi, Jodurcha. Este es un CD que se grabó en vivo en un concierto antes de la pandemia 2019 con invitados de lujo como Pedro Aznar, Javier Malosetti, Rodolfo Mederos en la Usina del Arte. Y bueno, lo hemos lanzado este año y bueno, y espero que lo disfruten mucho. Saludos para todos. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.